Bienvenidos a un nuevo programa de Baldosa Floja, emisión ya número 72. Bueno, y pasaron unos días, esta es la primera semana post-electoral, y también pasó un poquito de tiempo para que podamos procesar, para que podamos dimensionar y para que se vayan reacomodando los diferentes actores políticos de cara al inesperado balotaje del 22 de noviembre. Pasamos sorpresa, preocupación, un poco de rabia por mi parte, entre el domingo a la noche, entre el lunes y hasta el día de hoy, lo quiero decir. El escenario local respecto a la disputa por la intendencia no me sorprendió tanto y no sorprendió tanto a los vecinos de La Plata respecto al orden, respecto al ranking, respecto a quién iba a ganar y quién ganó definitivamente la intendencia, pero sí sorprendió la diferencia, la brecha entre Cambiemos, el espacio macrista, quiero decir, y el Frente para la Victoria. 12 puntos de diferencia. Más de 50.000 votos fue el número que expresó el contundente rechazo a la actual gestión del intendente Bruera. Pero claro que eso no determinó un acompañamiento, un cheque en blanco, un entusiasmo masivo y mayoritario por un proyecto que tiene poco de diferente, que tiene mucho de regresivo, que tiene mucho de conservador y que tiene mucho de liberal, como es el proyecto de ciudad del macrista Julio Garro. La brecha sin duda fue importante, fue exagerada, estuvo por encima de cualquier estimación y de cualquier análisis, y también hay que analizar, hay que considerar el número al cual se arrimó el actual intendente, que es una de las figuras políticas más conocidas de la ciudad, pero también es una de las figuras con mayor imagen negativa. Ahora, de aquí en más, el próximo intendente, el candidato macrista, por supuesto que va a tener mucho por hacer, mucho que discutir. Se encuentra subido a una ola de victorias que no solamente abarca la ciudad de La Plata, sino también la provincia, pero tendrá el pequeño y gran desafío, pequeño para él y grande para nosotros, de gobernar esta ciudad, en la cual hay una cantidad de organizaciones, un nivel de politización, un nivel de conflicto que no le va a resultar para nada fácil, que sin dudas hasta el momento ha subestimado, pero que va a tener que tomar con mucha seriedad. Ahora, yendo a lo más importante, a lo trascendental, al balotaje condimentado con una inesperada derrota en la provincia de Buenos Aires por parte del peronismo, la preocupación por lo que se viene se hace cada vez más patente. No porque el 22 de noviembre alguno de los dos candidatos represente a los grandes intereses del pueblo, represente a los derechos de las grandes mayorías, defienda a la patria. Por el contrario, la verdad que lejos están de eso. Ambos tienen un carácter, un matiz conservador, pero en la política los candidatos y los proyectos expresan alianzas sociales y por supuesto que no todo es lo mismo. No todo es lo mismo. Tampoco es todo necesariamente contrapuesto. Pero la responsabilidad de las organizaciones populares es aportar discusiones, aportar claridad, hacerse cargo del lugar que nos toca y en ese sentido elegir contra quién confrontar. Baldosa Floja, desde la ciudad de las Diagonales. Baldosa Floja, política y cultura local. Thank you. Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de Baldosa Floja aquí por Radionauta 106.3 desde el Centro Político Social y Cultural Olga Vázquez. Hoy jueves 29 de octubre, este programa que bueno, ya tenemos un nuevo intendente en la ciudad de La Plata, el intendente que va a asumir el próximo 10 de diciembre, ha ganado por un piso bastante amplio, por 41 puntos, es Julio Garro de Cambiemos. Brera se va a ir el 10, va a finalizar su campaña, va a finalizar ese proceso que tuvo ya de 8 años y te lo vamos a estar contando todo lo sucedido el día domingo y bueno, lo que se viene de cara a los próximos 4 años aquí en la ciudad, en la provincia y también en la nación. Mi nombre es José Berchés y paso a saludar a mis compañeros de equipo, mis compañeros de mesa, Leandro Moretti y Malena García. ¿Cómo andan, chicos? Bien, todo bien. Con un nivel de humedad importante. La ciudad de La Plata. Sí. Húmeda por demás. Muy preocupado y con ganas de discutir. Y como todos, buenas noches, que no lo dije. Todo el mundo discutiendo balotaje. ¿No les pasa que van por el, se toman el micro y la gente discute el balotaje? Por la vereda la gente discute el balotaje. Van a un bar, la gente discute el balotaje. Sí, durante más de 20 días no vamos a estar hablando de otra cosa, básicamente. ¿Y cómo se escribe balotaje? Eso es lo que le pregunto a la gente. Con J. ¿Con J? Balotaje. Hay gente que lo escribe L. Con doble L y G también. Bien. Habría que decir segunda vuelta directamente más argentinizado. Pero bueno. ¿De dónde vendrá balotaje, no? Viene, vamos a investigar. De Francia, obviamente, pero veremos de dónde vendrá y haremos alguna historia de parte de eso. Pero bueno, hay un balotaje próximo, una segunda vuelta para el próximo 22 de noviembre. Va a haber un debate también a nivel nacional, donde los candidatos Daniel Scioli y Mauricio Macri van a expresar sus ideas, van a expresar sus promesas. Y aquí en la ciudad de La Plata ya se ha definido el nuevo intendente que va a asumir el próximo 10 de diciembre, como bien vos decías, Leandro. Y bueno, se espera que haya una transición ordenada, como dijo el actual intendente Pablo Brera. Pero bueno, eso ya estaremos hablando más adelante. Bueno, hoy tenemos un programa cargadito, interesante y lleno de discusiones. Por un lado vamos a abordar el escenario local, como planteaba José, pero también tenemos algunas llamadas telefónicas para ver cómo se van posicionando diferentes organizaciones vinculadas a la izquierda del campo popular respecto al balotaje, bueno, figuras locales. Así que vamos a estar hablando con al menos dos de ellas. Bien. ¿Qué más tenemos? Vamos a estar hablando un poco de lo que es la movida cultural en La Plata, como siempre. Vamos a tener una entrevista con una banda local. Banacara. Que nos va a estar contando un poco sobre la situación y también está bueno para pensar ahora que tenemos un nuevo intendente que bueno, que con la gestión del PRO que se caracteriza por cerrar centros culturales, por poner varios palos en el camino de toda la movida autogestiva y toda la movida de música independiente, supongo que se va a complicar un poco en estos 4 años que vienen. Y también vamos a tener la entrevista telefónica con nuestro amigo que nos viene abandonando, el presidente de la Federación Universitaria de La Plata, Darío Esteves, que nos va a estar comentando cómo vienen las elecciones en la universidad. Y también todo lo que sucedió en el día de ayer en el Consejo Deliberante, en una sesión con algunas caras largas, con ya algunas previsiones de lo que va a ser el próximo 10 de diciembre, así que te vamos a estar contando todo lo que sucedió y las noticias, obviamente, que hoy vienen bastante cargaditas, así que quédate en el aire de Radionauta 106.3, porque ya se viene la próxima entrevista, y quiero saludar también al Tigre Aymar, que está haciendo las veces hoy de productor y también de operador. Así que quédate en el aire. Ahora vamos a escuchar a Norma y enseguida volvemos. We'll be right back. Baldosa Floja. Volvemos a un nuevo bloque de Baldosa Floja en una semana muy muy particular, en la cual se han definido los resultados para la ciudad de La Plata y también para la provincia. Y en la introducción en la editorial venía planteando esta brecha exagerada, en mi opinión, y también inesperada entre Julio Garro y el actual intendente Pablo Borrera. Pero también vale la pena analizar cómo se ha conformado, cómo se ha ordenado el resto de los votos, el resto de los porcentajes, que mientras los estamos buscando, recuperando internet, los vamos a comentar y los vamos a repasar, ¿no? Decía que Borrera sacó, perdón, el 29%, Garro sacó el 41%. Luego se ha presentado, mantenido cierta cantidad de votos el Frente Renovador, me refiero a la fuerza masista, que obtuvo, si no me equivoco, el 15%, y luego con una presentación destacada ha obtenido el FIT el 5,7 de sí. Los votos, en un resultado muy bueno, ¿no? Que creo que se condice con su cuarto puesto a nivel nacional, se ha consolidado como una fuerza política, con una figura renovada como es Del Caño. Luego, en quinto lugar, se han presentado los progresistas. Con y es Gastón Crespo, y ha sacado 4,8. Bastante bajo, vamos a decirlo. Bastante bajo para una fuerza que es una fuerza nacional, con una figura presidencial instalada y con concejales muy activos, ¿no? Ya hemos comentado, la verdad que creo que esperaban mucho más. Bueno, y sexto ha salido Patria Grande, con humildad, 3,74%, que con boleta corta, con mucha fuerza, con mucha polenta y mucha militancia, Ha bancado su lugar y se ha ganado un lugar político, por lo menos en mi opinión, en la ciudad de La Plata, en un contexto muy difícil, en el cual en la ciudad de La Plata ganó Macri presidente, ganó Vidal por afano, Aníbal, le sacó muchos puntos, más de 15 puntos, y luego ganó Garro por 11 puntos. ¿Cómo lo vivieron ustedes? ¿Cómo lo vieron? ¿Qué dicen? Y yo el domingo estuve fiscalizando, así que estuve todo el día ahí en el ex Normal 1. Y la verdad yo, o sea, me imaginaba por ahí que ganaba José Garro. ¿José fue Normal 1? Sí, yo me recibí en el Normal 1, gran colegio. ¿Fuiste a votar ahí o...? No, yo voté en el Mater Dei, donde votó acá el candidato. Ahí va. Donde votó a Moretti. Bueno, me imaginaba que iba a ganar Garro por una cuestión de esto del voto castigo, ¿no? Por la gestión que tuvo Borrera y que mucha gente votó en contra de Borrera, no necesariamente a favor de Garro, pero no me imaginé que iba a ser semejante elección, digamos. Cuando estábamos haciendo el recuento, veía que las boletas triplicaban, las boletas del Frente por la Victoria, y así que ahí ya te dabas una idea de lo que iba a ser en toda la ciudad. Sí, vamos a las claras, 41%. Es un porcentaje muy grande. Yo no sé, Pablo Obrera, en la última elección, cuánto había sacado. No lo recuerdo en la elección de 2011. Pero un porcentaje bastante grande. Y bueno, es el voto castigo al actual intendente Pablo Obrera. Que bueno, la ciudad de La Plata también se ha alineado a lo que es el macrismo también a nivel provincial y a nivel nacional, pero bueno, yo creo que la gente yo pensaba que iba a sacar un 35%, un 37%. Es que nadie levantaba más de 40 puntos, es un número muy alto. Las encuestadoras estuvieron bastante bastante esquivas en cuanto no le han pegado a ninguno, tal sea a nivel nacional, provincial, no le han pegado más a nivel nacional. Qué tarde que vinieron también los resultados que aparecieron, que a las 12. Vinieron, bueno, acá en La Plata ya sí. El sucio, vamos a decirle, se podía ver que Garro había sacado ya una diferencia bastante importante. Pero creo que ni él se lo esperaba. No, creo que ni él se lo esperaba. Y cuando empezaron a llegar ya los primeros resultados oficiales, ahí en el búnker de 7:59, empezaron a tirar fuegos artificiales y se escuchaba, y porque la verdad yo... No, nunca pensaron que iban a sacar esa cantidad de votos. Y yo no sé si la la gente también pensaba que también iba a sacar eso, 41%. Lo que pasa que la particularidad de la elección es que hasta último momento, todo el mundo, los votantes, los militantes, los periodistas y los analistas, pensaban que la elección estaba disputada. Entonces, cuando la elección está disputada, el voto útil se refuerza, ¿no? Tanto los que querían votar aquel al cual, el cual le podía ganar a Brera, o sea, los que querían votar a los que terminaron votando a Garro para sacar a Brera, como también muchos que querían votar, no por simpatía a Brera, sino votar a Brera para evitar que gane Garro. Entonces, esas tendencias en los últimos días se intensificaron y derivaron en que Garro saque 41 puntos, que es mucho, y Brera también sacó mucho, porque recordemos que había sacado 17 puntos y tiene una imagen negativa altísima. Entonces, eso terminó llevando a una polarización de una elección municipal que suena así, ¿no? Exacto. Sí, el triunfo de Vidal en la provincia también yo creo que ni ellos esperaban sacar semejante cantidad de votos, pero también se puede explicar esto por una parte de la gestión que tuvo Scioli durante 8 años, el voto castigo, digamos, a esa gestión, combinado también con el candidato que tenían a nivel provincial, que es Aníbal Fernández, que es un personaje que no es muy querible, digamos. No es muy votable tampoco. Entonces esa combinación de factores también hizo que Vidal saque una cantidad de votos impresionante. Sí. ¿Cuántos errores del kirchnerismo, no? La verdad. Y errores, ahí... Por supuesto, limitaciones estructurales que dan para discutir mucho más, pero también errores claramente electorales, errores tácticos de candidatos, la verdad que... Sí, Daniel, Aníbal Fernández no era un muy buen candidato para la provincia de Buenos Aires. Yo creo que muchos esperaban que Randazzo, luego de bajarse de la candidatura presidencial, vaya por la provincia y hubiese sido un buen candidato para el Frente para la Victoria. Pero Aníbal tuvo algunos golpes también de parte de la prensa, algunas cosas que irán a la justicia, después se verá si son ciertas o no. Pero bueno, sacó un caudal de votos bastante bajo en cuanto a lo que pensaban muchos de Frente para la Victoria. Y bueno, y ahí se hablan de las transiciones del pejotismo, ¿no? Ese peronismo ya de la vieja guardia, y las viejas usanzas de lo que sería La Matanza, ¿no? Lo que serían algunos otros. La Matanza ganó. Claro, ganó, pero ahí por un poquito. Ganó esta mujer Maggiaro. Maggiaro. Sí, pero no ganó holgadamente. No, es verdad, no holgadamente. Creo que fue por 2 o 3 puntos. ¿Y ustedes qué piensan respecto al debate? Si tuvo costos para Scioli no ir al debate, ¿se acuerdan del debate que fue en la Facultad de Derecho? ¿Cuánto incidió eso en la elección? ¿Les parece que fue importante? Le pregunto a los oyentes también, nos manden mensajes. Sí, esa es la consigna de hoy. Sí, sí, para mí sí. Yo creo que ahí la erraron bastante, que tendrían que haber ido... al debate, y bueno, ahora mismo Daniel Scioli quiere debatir con Mauricio Macri, ya sea en TN, ya sea en Argentina Debate, en algún otro lugar, pero ahora sí, lo quiere, y yo creo que la gente en la opinión pública hizo mella. Sí, en cierto punto eso te juega en contra, porque teniendo en cuenta que la gente que mira el debate no siempre, qué sé yo, tiene una opinión formada, digamos, sobre los candidatos, y que uno no se presenta a debatir, ya te hace ruido, porque en primer lugar, bueno, ¿por qué no fue? Porque no está a la altura para debatir con los demás, porque no tiene nada para decir. Es como que no te imaginás que no va porque, qué sé yo, está pero tranquilo de que va a ganar. ¿Vos crees que mucha gente vio el debate? Al activista, la gente no politizada, a los millones de argentinos, ¿les importó el debate? O quizá no lo vieron y simplemente se enteraron que Scioli no fue. Yo estoy más parecido. Era un evento para ver. Sí, o sea, y el primer debate presidencial, donde faltaba una de las máximas figuras, uno de los máximos Pero ustedes porque son periodistas. Pero yo creo que mucha gente, hablando con, qué sé yo, compañero de trabajo, familia, amigos, estaban muy interesados en cuanto a lo que era el debate. Obviamente se bombardea a diario, ya sea en televisión, en internet, en los portales, en diferentes lados. Se pueden saber cuáles son las diferentes propuestas de cada candidato, pero tenerlos ahí enfrente y bueno, que sea bien marcado en educación, en salud, qué va a hacer, Lo que sí hubo poca chicana entre los candidatos fue muy formal. Sí, muy los debates tranquilo. Ya no. O sea, reciben el nombre de debate, pero en realidad es como una exposición fragmentada en la cual cada uno dice durante unos minutos lo que le parece sin dialogar entre sí. Sí. No son debería esos, llamarse de otra manera. No, no son esos debates al estilo Estados Unidos donde se tiran dardos y es un poco más show, pero la verdad. Yo creo que el próximo debate entre Daniel Scioli y Mauricio Macri va a tener un rating bastante bastante alto. Sí, y volviendo a lo local, ¿nos atenderá? ¿Podremos llamar a algún funcionario municipal de este programa para hacerle preguntas, para indagarlo? ¿Ustedes qué dicen? ¿Será diferente este nuevo intendente? ¿Dará notas? Y capaz que a mí no, yo lo reconozco, pero... No creo. ¿No crees? Viene dando algunas notas, Garro, igual. Yo lo escuché ayer en Radio Universidad. Sí. Y... No, viene, está apareciendo en televisión. Estuvo en C5N, uh-huh, con Gustavo Silvestre, estuvo en Intratables, este nuevo lugar donde se discute la política mediáticamente, donde llegan muchos de los diferentes actores, tanto a nivel provincial, nacional. Y bueno, aquí en la ciudad ha salido en los grandes medios, en el diario El Día, que ahora parece estar rumbeando por esos lares. Así que. Esperemos. Yo lo que les propongo es que acumulemos preguntas a través de nuestros fieles oyentes y en algún momento les hagamos llegar, no sé si agarro, pero a los nuevos funcionarios, nuestras inquietudes. A ver qué dicen, ¿no? Para ponernos un poco a prueba. Podemos tener como consigna, ¿qué le preguntarías a Garro una vez que asuma como intendente? Claro, de cara a estos próximos 4 años. ¿Nos vamos a un tema? Y seguimos. Subir despacito y sin hacer ningún ruido. Ir sobre algodones como viento sin soplido. Deja de pensar que todo es excesivo, ya no. Aunque no me creas, yo sé cómo, cuándo y dónde. Y cuando no sé, silencio me responde, mejor sin testigos, sin sensores, mi vampiro ya no, ya no. Y que aprender no sea un castigo, porque de este mundo nadie es el ombligo, vos no la ves, no te la ves de Dios. Y sin hacer ningún ruido, ir sobre algodones como viento sin soplido. Deja de pensar, no te quemes de obsesivo, ya no. Aunque en este mundo cada cosa tenga un nombre, olvidémonos porque esto no es un informe. Mejor desnudar, no me gusta el uniforme, no. Y que aprender no sea un castigo, porque de este mundo nadie es el respeto.

Hay mucho por corregir y hay mucho por hacer que no se ha hecho. Y eso es lo que viene. Siento un compromiso muy grande. Viene lo mejor. Vamos a cumplir lo que prometimos en la campaña. Vamos a conformar el mejor equipo de los últimos 20 años para gobernar nuestra ciudad. Y vamos a trabajar para que la ciudad de La Plata vuelva a ser el faro de la provincia y que recupere el brillo que quizás alguna vez tuvo. Ganamos con el voto de la ciudadanía de casi el 40% de los platenses que decidieron acompañarnos. E insisto, les agradezco a los que nos acompañaron y a los que no, porque vamos a gobernar para todos. A mí me encantaría sentarme con el intendente, esta semana seguramente, a dialogar, a consensuar, a ver lo que se ha hecho bien, lo que hay que corregir y lo que hay por construir. Bien. Ahí escuchábamos a Julio Gardo en las primeras declaraciones que hizo en el día domingo. Recordemos que Julio Gardo había ganado las internas en las PASO frente a Sergio Panella y Claudio Pérez Irigoyen, que seguramente van a estar en lo que es el armado de su gabinete local. Pero bueno, ahí o quizá provincial, deben tener misiones un poco más grandes. Bastante políticamente correcto el discurso de Gardo. Sí. Un discurso ganador, pero muy cuidadoso, no dice demasiado, y con esta lógica que caracteriza al macrismo de los equipos técnicos, de la tecnocracia. ¿Por qué esos equipos técnicos? De la no política. Así que veremos, está haciendo causa. Se nota que lo están recomendando, ¿no? Que ya se han mandado algunas macanas. Exacto. Haciendo declaraciones poco adecuadas. Y bueno, es que es cauto, pero también un espíritu ganador, ¿no? Ganó la ciudad por el 41% de los votos. Debe estar bastante agrandado, me imagino. Sí, pasó de un 33% a un 41% de los votos. Y recordemos esas declaraciones que bien vos decías, Leandro, tenía relación con las travestis que trabajaban en la zona roja y que, bueno, también se dice que una de esas medidas va a ser suprimir esa zona, ese lugar donde trabajan las travestis, bueno, las trabajadoras sexuales. Vamos a ver cómo va a ser eso. Yo creo que una gran cantidad de vecinos van a estar de acuerdo con esa situación, pero de que vimos tuvo declaraciones muy fuertes y muy feas y la verdad para nada aceptables en cuanto a esa situación. Pero ya el actual intendente y saliente intendente Pablo Obrera le mandó sus felicitaciones y bueno, dijo que va a ser una transición ordenada, así que lo escuchamos a Pablo Obrera ahí en el búnker de calle 54. Queremos desde aquí felicitar a la fuerza política que ganó la ciudad de La Plata. Un fuerte aplauso para la fuerza Cambiemos. Te quiero pedir también a toda la militancia un fuerte aplauso para el nuevo intendente de la ciudad de La Plata, Julio Gardo, que ganó la ciudad de La Plata. Obviamente que queremos decirles que sea todo con éxito. Nosotros vamos a seguir trabajando para que la ciudad de La Plata esté mejor. Le quiero agradecer a toda la rama del peronismo de la ciudad de La Plata que se arremangaron para garantizar el control de la nación, para garantizar todos los votos que tenemos acá. Mañana seguiremos trabajando por todo lo que falta y los vamos a convocar a todo lo que falta. Muchas gracias por lo que han hecho. Qué aplausos más raros, ¿no? Eran como que no se sabía bien dónde empezaban. Sí. Paren, queremos recomendar un álbum de fotos que se subió en la página de Realpolitik. Subió unas fotos del búnker de Bruera cuando él decía estas palabras, cuando la gente estaba recibiendo esta noticia de que perdieron la intendencia. Uh-huh. Y bueno, que nuestros oyentes no dejen de ver esas fotos porque realmente son fantásticas. Captaron buenos momentos. Bueno, también se quiere acomodar. Lo que pasa que El dato con Breuer, a diferencia quizá con otros intendentes que han perdido en estas elecciones, es que no tiene a dónde ir, ¿no? Creo que se terminó acá su carrera política. No habrá más breuerismo de aquí en más. Sí lo recordaremos tristemente, pero la verdad que el clan de la familia Breuer y su agrupación política no tiene más proyección. Creo que fue echada de la ciudad, manteniendo su piso y su aparato, pero que sin municipio se acaba. Por lo menos es lo que pienso yo. Sí. Ahí escuchábamos que agradecía al peronismo local por haberlo ayudado en esta elección. Obviamente decía que y dijo que va a ser una transición ordenada, algo que no estamos viendo en lo que está sucediendo. Bueno, han habido diferentes denuncias en cuanto a robos de juegos en diferentes plazas, robos de cestos, han sacado cámaras de seguridad. Y bueno, también se habla todo lo relacionado a lo que es la planta permanente, las plantas transitorias del municipio, qué es lo que va a suceder. En realidad, qué es lo que se va a encontrar Julio Garro el próximo 10 de diciembre. Así que ahí lo escuchábamos al actual y saliente intendente de la ciudad de La Plata, que bueno, desde el año 1991, obviamente con Julio Alac, gobernaba el justicialismo, el peronismo aquí en la ciudad de La Plata. El turco estuvo en tres periodos. Y, cuatro periodos. Cuatro, verdad, 16. 4x4, 16. Y Breuer estuvo en dos periodos. En dos, pero una carrera política de 24 años, que como en el 91 me dijiste, comenzó. Sí. Una carrera política bastante larga, pues es un tipo relativamente joven, ¿no? Sí, recordemos que tuvo proyección. En el momento antes de las inundaciones, recordemos que tiene un intendente con mucha proyección. Sí. Bueno, no era uno de los varones del conurbano que en esta elección se ha nombrado mucho y ya han salido también de escena, como puede ser Hugo Curto en 3 de febrero, el Varga Gutiérrez que perdió de mano del chef Martiñano Molina. Uh-huh. 6 meses de campaña Martiñano Molina y le ganó al Barba Gutiérrez en Quilmes, que, la verdad, vamos a hacer las claras, estaba hace muchísimos años y Quilmes ha sido un desastre y sigue siendo un desastre y no sabemos cómo va a ser ahora con Martiñano Molina, pero la gente le ha dado un voto castigo importante. Sí, igualmente, bueno, por más de que ahora podemos decir que la carrera política de Breuer está prácticamente terminada, lo cierto es que le quedan un mes y algo más en el Palacio Municipal y que, los concejales. Sí, y que sería interesantísimo que antes de irse pueda realizar algunas medidas que son de a muy corto plazo y que se vienen reclamando hace mucho tiempo, como por ejemplo, antes de irse podría abrir el refugio para víctimas de violencia de género, medidas que no requieren demasiado tiempo y que sería interesante que lo haga, ya que todavía está en su responsabilidad. Volviendo. Ojalá difícil. Martiñano se propone crear la comida típica, el plato típico quilmeño. ¿Cómo sería ese plato? No, mentira, es un invento mío, pero capaz que puede ser una buena propuesta, ¿no? Porque un tipo que no tiene nada que ver con la política, ahora, ¿cómo va a manejar ese municipio que es importante? No, en 6 meses cocinó la elección. Chiste fácil. Volviendo a Julio Garro, de ahí de Cambiemos, estuvo en los diferentes medios de aquí en la ciudad de La Plata, también a nivel nacional, como fue en América 2, ahí en Intratables y también en C5N, pero la gente quiere saber qué va a hacer Julio Garro en estos próximos 4 años, y bueno, él dice una de sus primeras medidas en el próximo audio que escuchamos. La seguridad, como te contaba hoy, con gente capacitada y preparada y que conozca la problemática. Entiendo que el problema del empleo de nuestra ciudad es grave. En este último tiempo hubo pocas inversiones en nuestra ciudad y esto no nos permitió generar trabajo digno. El tema del transporte es clave, el tema de la salud, el tema de la educación con los jardines. Hay muchas áreas, pero la verdad que vamos a tomar esta gestión de manera integral, ¿no? Digamos, no es que vamos a intentar solucionar una cosa y cuando terminemos otra. Pero para eso se necesita el mejor equipo de los últimos 20 años. Bien, ahí lo escuchábamos a Garro, que empezaba a decir cuáles van a ser sus primeras medidas de cara a los próximos 4 años, y muy enfocado en lo que es la seguridad. Sí, obviamente. Más allá de la seguridad, igual no dijo demasiado, o sea, cuando dice el tema de la salud y el tema de la educación, no me estás diciendo mucho, digamos, o sea, pero ¿qué es el tema equipos de salud? ¿Me estás diciendo que hay que poner más financiamiento? O sea, ¿cuál es la medida concreta que es el tema de la salud? Veremos cuando arme su equipo técnico aquí en la ciudad, qué es lo que va a hacer. Los jardines municipales. Hace poco se inauguró un jardín municipal, no me puedo acordar bien en qué barrio era, si era en San Carlos, que lo habían inaugurado con toda la fiesta, y bueno, después de un mes los padres pedían que se abra, ¿no?, para ya el próximo ciclo lectivo, y bueno, resulta que no estaba habilitado, no tenía el gas, no tenía la luz, y son cosas que la verdad dan bastante bronca. Ahora él plantea con fuerza el tema de la seguridad, ¿no? Sí. Y lo que sí no puede suceder es que la seguridad simplemente se abarque en el municipio, y ahora el PRO tiene otra responsabilidad, porque tiene también la gobernación de la provincia y va a manejar la policía bonaerense. Así que, a ver, ¿qué hacen? Atentos. Difícil hacer una política tan mala como ha hecho Scioli, ¿no? La verdad que en ese punto yo creo que van a intentar poner... personajes con un rol más técnico, con cierta capacidad, pero la verdad que su perspectiva respecto a cómo se comprende la problemática de seguridad, no, por lo menos en mí no genera ninguna expectativa de que sea más progresista, la verdad. Lamentablemente, ¿no? Lo digo con cierta resignación. Pero el tema de la seguridad ahora va a ser sin dudas uno de los temas, no solamente de Garro, sino de la gobernadora Vidal, ¿no? Que dio un batacazo impresionante. Otro de los temas que habló Garro en estos días tiene que ver con las obras hídricas que faltan aquí en la ciudad de La Plata, un tema que bueno toca muy a fondo a todos los platenses, y bueno, ahí explicaba Garro a ver qué va a hacer con las obras, también de cara a lo que es el gobierno de Vidal en la provincia de Buenos Aires. Acompañar la culminación de la obra, sin ninguna duda. Ser el veedor principal de la culminación de la obra y acompañar de aquí hasta que se termine con obras alternativas para que no nos vuelva a suceder lo que nos sucedió. Digamos, no podemos esperar 6 años más para que esto finalice arriesgándonos a que nos pase nuevamente. Entonces digo, transformarse en el veedor principal, reservorios, limpieza, ensanchamiento, reubicación de las casas que están a la vera de los arroyos. Esto es importantísimo. Ahora con la gobernadora lo vamos a poder llevar adelante. Y una gobernadora que es fanática de la culminación de la obra hídrica de nuestra ciudad. Estamos muy bien. Ahora, hay que acompañar esto porque si llueve fuerte otra vez, no queremos que nos vuelva a suceder. Pero un poco es, desde el municipio vamos a hacer las obras que se necesiten para que no nos pase, ¿no? Bien, ahí también puso hincapié en lo que van a ser las obras hídricas también de la mano de la provincia de Buenos Aires, suponiendo que va a tener los fondos para poder empezar, terminar de algún modo estas obras que están realizando en la ciudad de La Plata. Recordamos que también Julio Garro se inundó y dijo que se había inundado el día por barrio norte, capaz. Pero vive en el Country Gran Bell. Ahora vive en el Country Gran Bell. Ah, vendió su casa inundada y se mudó al Country Gran Bell. No tenía ese dato. Gran Bell, el monotributista exitoso, como había. Y dijo que sí. María Eugenia Vidal es fanática de terminar obras hidráulicas. Fanática de terminar obras hidráulicas. Bueno, hay una nota muy interesante en uno de los portales aquí de la ciudad que tiene que ver en cuanto al gasto de obra que se está haciendo, las obras que aún no están computadas, no están terminadas. Bueno, también supuestamente Julio Garro se va a enfocar a todo lo que son estas obras para la ciudad de La Plata, ¿no? De cara también a María Eugenia Vidal, si le baja la plata o no, o si está la plata, pero es algo que... Pero recordá que también el financiamiento de las obras es un préstamo de gobierno nacional. Nacional, exacto. Entonces sí, ahí sí están comprendidos todos los estamentos. Bueno. Vamos a ver de cara al 22 de octubre. Es un panorama complicado, lindo y complicado. Vamos a decirlo de algún modo. Pero bueno. No, lindo, ¿sabes? No sé por qué decir que lindo. No, lindo para políticamente hablando en la situación. Atractivo por la tensión, por la disputa. Sí, sí, sí. Interesante, podemos decir. Bueno, interesante. La verdad que vamos, dan interesante. Ganas de rodar en el piso y. No. Prendido fuego. Sí. Y otro de los problemas, vamos a decirlo de algún modo, que se empezó a hablar a partir del lunes, tiene que ver con el tema de las cooperativas, porque lunes a la mañana se presentaron diferentes trabajadores de cooperativas de aquí de la ciudad de La Plata, ahí en el municipio local, cortaron la calle, cortaron ahí frente al municipio, y bueno, esperando alguna respuesta en cuanto a su situación laboral de cara al 10 de diciembre. Y bueno, vamos a escuchar algunas declaraciones de estos trabajadores. Nosotros hacemos lo que es tema barrido, mantenemos el centro de La Plata limpiando con los compañeros. Casualmente hoy vinimos a trabajar, nos hemos encontrado con los galpones cerrados, 8.43, 1.43, policlínico. Y hoy nos encontramos con la noticia que nos quedamos todos sin trabajo, todos los compañeros. Nosotros lo que queremos es que baje alguien de arriba y lo garantice, lo vienen ahora hasta el 10. ¿Qué hacemos después del 10 nosotros? ¿Qué hacemos? Nosotros queremos trabajar. Ahora después del diciembre, ¿qué hacemos nosotros? Eso es lo que queremos. Queremos trabajo. Queremos trabajar, nada más eso. No venimos a hacer lío. Nos vino a decir esto. Nos vino a decir esto, de que nosotros nos presentáramos ahora, automáticamente nos presentáramos en 8.42.43 en el galpón, que nosotros teníamos el trabajo asegurado hasta el 10 de diciembre. Bueno, y que nos iba a tomar nota a uno por uno de los que llegábamos. ¿Para qué? Nos conoce a todos. Muy bien los cooperativistas que se plantan, ¿no? Me parece que es la garantía para que no despidan a nadie y para que mejoren sus condiciones laborales y también sus ingresos. Veremos qué hace. Yo creo que una nueva derecha, una derecha que logró posicionarse, logró semejante elección, no es tonta, ¿no? No va a entrar al municipio y despedir miles y miles de personas. Va a tratar de poner su gente, acomodar, detectar a los militantes obreristas. Cuestión que no va a ser nada fácil y que va a implicar, me animo a decir, persecuciones y sobre personas dudosas. Creo que hay que estar muy atentos a ver qué sucede. Hay muchas familias, miles de familias que dependen de los cooperativistas municipales. Y ojalá que esto pueda permitir una mejora para su calidad de vida y para su laburo. La verdad que la perspectiva del PRO está lejos de defender los derechos de los trabajadores. Pero por ahora habrá que esperar y habrá que estar atentos y ojalá ellos se organicen y tengan la capacidad para condicionar al nuevo intendente. Sí, también los cooperativistas denunciaban que antes de las elecciones los punteros de Bruera, digamos, los habían amenazado, les habían dicho que voten a Bruera o se iban a quedar sin laburo. Uh-huh. Y sí, efectivamente también iban con este reclamo de, bueno, ¿qué pasa ahora que Bruera perdió la ciudad? ¿Cómo sigue la cuestión? Exacto. Y Julio Garro también habló sobre los cooperativistas y de cara a sus próximos años de gestión, qué es lo que va a hacer con ellos. Vamos a mantener, igual que la policía, igual que vamos a trabajar para que el empleado municipal cobre un sueldo mucho mejor. Y con respecto a las cooperativas, lo hemos dicho en la campaña, la vamos a mantener, a rejerarquizar, a poner en valor, que cobren con una tarjeta, que tengan aportes, hacer una limpieza de qué es lo que no sirve y obviamente lo que realmente es efectivo y se trabaja y se presta ese servicio. Dar las herramientas adecuadas para que trabajen. Muchas veces lo hacen en condiciones que no son tan buenas. Pero, insisto, las cooperativas son un eslabón fundamental en la vida de nuestra ciudad, que no solo se tienen que mantener, sino que además hay que ponerlas en valor. La verdad que es fácil prometer, ¿no? Está bien que lo diga, después hay que estar atentos y obligar a que lo cumpla. Me pareció muy bueno el informe, José. La verdad que trajo muy buenos audios. Gracias, fue sí. Una producción acá de nuestro periodista estrella, nuestro conductor José Barchesi, y la verdad que es interesante guardar estos audios para verificar después qué va sucediendo, porque estamos en una etapa previa, todavía no asumió en este momento con 40% de los votos, con la victoria y la ola amarilla, es fácil prometer y decir que va a hacer todo lo que va a hacer, pero después hay que elegir. Y la verdad que el historial de elección del PRO no es muy favorable a las grandes mayorías ni a los laburantes. A mí me quedó en el tintero ahí cuando Garro decía esto de borrar lo que no sirve respecto a los cooperativistas, ¿a qué se referirá? No sé. No sé lo... Ahí hay que el periodista tenía que haber reactivado la repregunta y bueno, no sucedió. Porque... Puede traducirse en trabajadores despedidos o uh-huh. Como que esa parte estaría bueno que la aclaren, vamos a ver qué pasa. Sí, veremos después del 10 de diciembre cuáles van a ser sus primeras medidas. Bueno, sabemos, viene el verano, el Consejo Deliberante descansa, seguramente a partir de marzo se va a empezar a ver un poco más fuerte. ¿Traerá todas las medidas del gobierno de la Ciudad de La Plata? ¿Será una copia? ¿Querrá ser una mini capital federal? Va a empezar con el Metrobús seguramente desde Camino Centenario, desde Villa Elisa hasta Plaza San Martín. Bueno, veremos después cómo continuará, pero estaremos... Plazas enrejadas. Terrible, no, eso por favor no, me encadeno los juegos, a la maca. Plaza Malvinas. Soy capaz de encadenarme a la maca, huelga de hambre en los juegos de la Plaza Malvinas. No, aparte, chico. ¿Vos te imaginás llegar ahí al Dardo Rocha y ver la Plaza San Martín enrejada? No, por favor, no espero. Tiene que conocer lo que es la ciudad de La Plata y sus resistencias. Yo creo que Julio Garro lo sabe. No la va a tener tan fácil. Y no la va a tener tan fácil porque, bueno, la Ciudad de La Plata está bastante presente. Se lo demostró en las elecciones. Ha ganado esta elección. Y, bueno, obviamente, Olga Vázquez también hay que defender. Hay que defender todos los proyectos culturales. Sí, vamos a trincherar en el Olga. Sí, hay que defender los proyectos culturales de aquí de la Ciudad de La Plata. Lo ganado, ¿no? Y veremos cómo continúa este gobierno de Cambiemos de cara al próximo 10 de diciembre. Quédate en el aire de Radionauta, quédate en el aire de Baldosa Floja. Escuchamos un tema musical y enseguida volvemos. Como esas nubes que ahora ves, que van regando de vida los campos. Así lloraba de vez en vez la tristeza del desengaño. Haberse visto en la soledad, esa que aman los sabios, o se ha nublado para llorar todo el cielo que te he confiado. Como un ciego que apunto al ruido de mi cabeza, siempre como es sin como esas nubes que ahora ves, que van regando de vida los campos. Así lloraba de vez en vez todo el cielo de desengaño. Desde la ciudad de las Diagonales, Baldosa Floja. Volvemos, nuevo bloque de Baldosa Floja, y ya estamos con Matías y con Esteban, que son los integrantes del grupo Banacara, y quizá alguno de ustedes habrá visto por la calle un cartel de una fecha, ahora el fin de semana, el sábado, y los chicos nos vinieron a contar en qué consiste esa fecha, cómo surgió la banda, un poco de su historia, y también nos trajeron el disco, que les quiero decir que es impresionante, que parece una caja de una película, porque tiene un librito, tiene... ¿Un tablero sería esto? Sí. Un tablero, obviamente el CD, pero tiene una gráfica muy interesante, muy distintiva y muy atractiva. Así que bueno, chicos, bienvenidos. Muchas gracias por venir. Buenas noches, gracias por la invitación. Ahora, yo estuve googleando y vi que hay varios videos en internet, en YouTube, hay videoclips, ¿no? Y ahora después el Tigre, que es nuestro productor, nos va a estar mostrando y va a estar haciendo escuchar a nuestros oyentes. Pero bueno, en primer lugar lo felicito por toda esta producción, por la cajita, por el libro, por el CD y por salir a mostrarlo. Y bueno, quiero que nos cuenten un poco, que nos presenten qué es Banacara, cómo surge el grupo, qué estilo tocan, así que se hagan conocer un poco. Bueno, buenas noches. Banacara es una banda nueva acá en la ciudad de La Plata. Es una banda que va a tener su décima presentación este sábado a las 22 horas en el Teatro 43. 7 ah, y no 8. Es tan nueva entonces. Es una banda, digamos, por tener un disco, por lo que ves ahora, no es que tenemos un recorrido de un par de años tocando, digamos, y después grabar el disco y nada. Nosotros salimos como banda presentando el disco. Hicimos una presentación en marzo, que fue como nuestro primer toque oficial. Y después estuvimos mostrando un poquito por el circuito. Y ahora sería como el cierre del año, que lo vamos a hacer en el Teatro 43. También con el motivo de presentar el disco, digamos. Es la segunda fecha, digamos, oficial, en la que estamos laburando ya hace como 3 meses. Y que ya está todo... Por lo menos los preparativos están resueltos como para que salga de la manera más linda, ¿viste? Pero es como el cierre de un ciclo en el cual presentan y logran cerrar el disco, ¿no? Y exacto. ¿Y hace cuánto que vienen tocando, que está conformado el grupo? Hace un año, ni siquiera un año, sí. Hace 10 meses. Sí, en realidad la primera fecha de la banda, que fue una especie de testeo de cómo sonaba en vivo, porque en realidad Banacara viene ensayando desde febrero del año pasado. Y en diciembre tuvimos nuestra primer fecha, invitado por una banda de acá de La Plata, que son Los Marotes, seguramente nos han escuchado. Nos invitaron a tocar y bueno, hicimos unos temitas como para testear. Y después, durante, como decía bien acá Matías, tuvimos la primera presentación, que la hicimos en un teatro que queda en 38, 37, la caverna. 39, 39, 6 y 7, se llama La Caverna, es un teatrito muy lindo. Uh-huh. Ahí hicimos la primera presentación del disco. Y bueno, y la idea es que todo el mundo... se acerque. Inviten la fecha. Sí. En realidad sí. La fecha está vendida. Ya están localidades, están agotadas, por suerte. Bueno, te van a tener que agregar otra entonces. Muy bien. Sí, o sea, sí, la verdad que sí, eso es increíble. Porque en un momento era un desafío, una apuesta importante, digamos. Nosotros estamos haciendo las primeras presentaciones y cuando tomamos la decisión de cerrar el año en el teatro, que es uno de los lugares, digamos, más lindo para tocar, y ya te demanda una exigencia y un compromiso, digamos, serio. Y bueno, ese fue el desafío, y por suerte ya está todo dado como para que salga lindo, ¿viste? Bueno, ¿les parece? Vamos a escuchar algún tema. ¿Tenemos algún tema ahí? ¿Quieren decir qué temas han elegido para mostrarnos, para contarnos? Sí, los temas que estamos promocionando en YouTube, que podría ser el Belleza Empresa, fue el que sonó una colita recién. Y ahora habíamos decidido Basural. Basural o Sendero. Basural. Basural es el corte de difusión. Bien, volvemos al aire de Baldosa Floja. Ahí estábamos escuchando el corte del disco de Banacara, La Caída de los Ídolos. De todos los ídolos. De todos los ídolos. Ahí estamos con Martín y Esteban. ¿Por qué Banacara y por qué La Caída de todos los Ídolos? Pregunta que ya les deben haber hecho miles de veces. Sí, sí. Pero no, yo quería preguntar el por qué Banacara, más que nada. No tiene una respuesta así como que te diga Banacara es tal cosa. ¿Y el nombre del álbum? ¿Por qué? ¿Lo de los ídolos? La Caída de todos los Ídolos es un disco conceptual, eso sí es una punta que se puede tirar así, con certeza. Es un disco conceptual, digamos, donde hay mensajes en las letras. Y todas apuntan a los mismos conceptos. Y el título del álbum es algo que si uno va escuchando los temas lo puede decodificar con su lectura, con su criterio, digamos. Es como una como lo que pasa en varias obras de arte, digamos. Cada uno la recibe y es el receptor de lo que ve, de lo que siente y de lo que le transmite. Es la idea del álbum, del concepto, de que cada uno lo pueda disfrutar y lo pueda entender y saque su mensaje, su conclusión o lo que sea. Tiene una estética, tiene mucha personalidad el disco, hay que decirlo, y la banda. Tiene una estética en la tapa así como me desubico, si iba parecido a Luz Belito, así por medio. Y una puede, oscura puede así, no sé, tinto, la verdad que... Una, digamos, con un camino muy parecido a Luz Belito, salvando las distancias, obviamente, ¿no? Estamos hablando de uno de los mejores discos del rock. Claro. Pero igual sonan bien, también, agrándense un poco. Pero bueno, llenaron el teatro. No es hacer lo mismo, simplemente quisimos darle, viste, ese, como decía recién Matías... ese concepto y seguir una línea conceptual, y tanto las canciones, la oscuridad que tienen las canciones, uh-huh, se ve reflejado mucho en la gráfica, que bueno, que vamos a nombrarlo a Adrián Ufano, que fue el ilustrador, ¿no?, el que nos dio una gran mano, que hizo toda la parte de ilustraciones, tanto de la tapa, el arte de tapa, como el booklet y todo lo que tiene el disco en sí. Sí, la verdad que en el libro que está dentro del disco se aprecian, están muy, muy buenas las ilustraciones. La verdad que les da mucha personalidad a la banda, por lo menos en mi opinión. Yo también les quiero contar una cosa. Soy amigo de Juan, de la infancia, y Juan tuvo otras bandas, pero la verdad que esta se destaca mucho por lo que han traído ustedes y también por lo que pude escuchar. Y les quiero contar que en sus primeras bandas yo lo ayudaba a grabar los discos. O sea, ya cuando teníamos la primera compu, la primera grabadora de CD. Entonces, me acuerdo que entre todos le dábamos una mano. Y bueno, cuando teníamos 15 años, ¿no? Por supuesto, después fue otra historia y ya hizo su camino propio. Y me parece que esto de alguna manera es un gran logro. Sí, haber alcanzado este disco y también haber dimensiones, que no es nada fácil llenar el teatro, ¿no? Porque la gente tiene que comprar entrada, convocarse, y en la Ciudad de la Plata hay una cantidad de bandas y un circuito cultural muy grande, así que han dado un paso importante. Sí, era la idea, avanzar un escaloncito más antes de que termine el año, digamos. En un momento era como un desafío que daba un miedito, ¿viste? Pero bueno. ¿Y ustedes o los integrantes de la banda qué hacen? ¿Estudian música? ¿Trabajan de otra cosa? ¿Es una actividad más de hobby? ¿Qué hacen? ¿Ustedes qué hacen? El único que se dedica pura y exclusivamente a la música es Matías. Sí. Sí, todos somos, estudiamos, todos. O sea, no hay ninguno que en la banda, ningún integrante que no tenga un compromiso serio con la música. ¿Pero vos estudias música en la facultad o...? Yo hice muchos años de Bellas Artes y hoy en día sí, doy clases, bueno. Soy el único, digamos, que está de 100%, pero todos estamos. Bueno, a full. De hecho, más, o sea, ya con el tiempo que implica una banda como Banacara, ya tenés. No podés no estar muchas horas por día enfocado en la música, digamos. ¿Vos también no? Yo, además de trabajar 8 horas por día en una agencia de viajes, en el Golden, estudio con un profesor particular, batería. Bueno, la batería. Sí, por lo menos, viste, que esto te demanda mucho porque. Juan también le mete mucho. Juan laburo, estudia toda la mañana. Mucho laburo. Bueno, sí. Vos ya lo conocés, a lo mejor de la Lo conozco. Juan es el cantante y toca la guitarra. No toca más. No toca, es. Él dice que es solamente cantante. Nosotros no le creemos, sabemos de eso. Pero en la banda no toca la guitarra. Salvo en algún que otro tema cuando no le queda otra. Cuando no puede, toca la acústica. ¿Y qué otro integrante falta? Falta Javier Rodó, que toca la guitarra. Y Sebastián Lucero, que es el bajista. Bueno, una banda muy completa. Y también me decían que tienen invitados, ¿no? Sí. Este fin de semana, este sábado, vamos a tener a Almenares. Alejandro Almenares, que es violinista. Él grabó las cuerdas de su cuarteto, grabó las cuerdas de una balada que se llama Dulce Especial, que tiene un lindo arreglo de cuerditas, así. Entonces él va, con el violín, va a subir a tocar. Después va a estar Jorge Massi en la guitarra acústica, que a lo mejor lo conoces. Sí, lo conozco, lo conozco. Vos también lo conoces, sí. Alejandro Carrillo y Cristian Wallace, que son dos guitarristas de acá de La Plata. Uno toca en... La Ira del Jaque, y el otro toca, Ale toca en Los Marotes. En Los Marotes. Ah, La Ira del Jaque es conocida también. Sí, sí, sí. Bueno, Malena es de Neuquén, algunas bandas no sé, pues más vieja Little Hack, que yo me acuerdo hace bastante, sí, quizá, ¿no? Creo, sí, creo que tiene. No lo sé. Sí, no, no es una banda nueva, digamos. No, no, no sé cuántos años. Hace poquito sacaron un disco nuevo y volvieron después de mucho tiempo. Capaz que patente C, patente D. Y después falta el Gato Luengo de Gol, que va. Ah, el Gato Luengo, sí, sí. Viene de invitado. Ah, bueno. Hablando de. Tiene que ver con Luz Belito. Che, habiliten más mesas, chicos, algo, no sé, un lugarcito arriba, el balconcito. Sí, teatro. Es que está habilitado la parte entrada de las mesas y la parte de arriba. Los palquitos que tiene. Ah. Bueno, vamos a escuchar otro tema. No sé cuál es el otro. Y elijan, elijan. Dicho Egoísta. Egoísta, no, con alguna de las baladas. Tiene el disco, tiene dos o tres baladas que están buenas. Tiempo que me queda. Ahí escuchábamos una canción de Banacara y seguimos con dos de sus integrantes acá en el estudio de Radio Nauta. Seguimos recomendando también que vean lo que es el disco. Es un disco muy particular con unas ilustraciones que están buenísimas. Vamos a estar después subiendo unas fotos al Facebook. Y queríamos preguntarles, aparte de verlo por internet, ¿dónde podemos conseguir el disco si lo queremos comprar? El disco lo pueden conseguir, además de tenerlo nosotros los integrantes, que nos pueden contactar por el Facebook, ¿sí? Con nuestra página, que es Banacara o Banacara BNK, con B corta y con K. Le ponen me gusta y pueden hablar con cualquiera de nosotros. En todas las disquerías de la ciudad de La Plata, Los Hornos, Citibel, en las que no son corporativas, es decir, por nombrar alguna, La Disquería, Las Delicias, uh-huh. Génesis, bueno, todas las disquerías que hay. Y también lo pueden conseguir en Capital Federal, en La Valle, no me acuerdo exactamente. La calle La Valle tiene una serie de disquerías. Ahí típico, viste, de Buenos Aires, una tras de otra. Sí, sí, tienen los puntos de venta ahí en la página el Facebook. Está toda la información. Bien. Sí. Y en cuanto a lo que es composición, ahí escuchábamos algunas letras. Ustedes decían esto de que las letras tenían un tinte oscuro o particular. ¿Cómo es esa etapa de composición? ¿Si se componen entre todos o van viendo según el caso? Sí, son letras profundas, tienen un mensaje. No hay mucha canción polleruda ni canción de enamoramiento naif, digamos. Y el proceso, hablando del tema del proceso, es bastante particular. Digamos, la banda nace cuando... con Juan Marano tocábamos en otra banda que se llamaba Ovejero. Con José Tedesco, no sé si... José Tedesco es el ex guitarrista de Los Guasones, bueno... Con Juan éramos... Sí, vivía enfrente de mi casa, se fue conmigo a Bariloche, me acuerdo. ¿José Tedesco? yo me fui... No, esto lo tengo que contar. Yo me fui... Ah, fue cuando se fueron a tocar, sí. Claro. No, chicos, sí. Yo me fui a Bariloche en quinto año, como se va todo el mundo, y me subí al micro y estaban Los Guasones. Sí. Cuando no eran conocidos. Año 2002, 2003. Y a Los Guasones los llevaron para tocar en todos lados, en todos los hoteles, y se fueron a Bariloche con nosotros. Y después eran re famosos, pero estaban en el boliche, hacían las excursiones, fue medio raro. Y ahí estaba José Tedesco. Estaba así, José, en su etapa. Y bueno, y con Juan tocábamos en Ovejero, él era bajista, bueno, yo guitarrista. Y ahí nos empezamos a ser amigos y él me mostró sus canciones, que eran las canciones que después iban a ser las de Banacara. Y él estaba con Roberto Garcilaso, que es el productor musical del disco. Entonces ahí nos empezamos a juntar los tres, todos los martes durante un año, eran unos martes a la mañana muy lindos, donde íbamos a tomar mate, factura y... encaramos lo que era en ese entonces la preproducción de La Caída de Todos los Ídolos. Bueno, pasaba el tiempo y empezamos, de las maquetas se pasó a grabar la música y más adelante nos conocimos los integrantes de Banacara, que en ese entonces no nos conocíamos. Y una vez grabado el disco, ensayamos y... hoy en día salió. Es Banacara. ¿Y ustedes qué se imaginan? ¿Cómo piensan? ¿Cómo ven el futuro de Banacara? ¿O qué les gustaría? ¿Qué les gustaría que sucediera? Ahora ya llenaron un teatro, tienen que decir, llenamos una fecha, 400 personas nos fueron a ver, estuvimos en diferentes radios, porque no es la primera a la cual van, yo los he visto que andan girando por diferentes lugares. Bueno, ¿cómo se imaginan a Banacara dentro de 3, 4, 5 años? ¿Qué es lo que les gustaría que pase? Primero que nada, seguir ensayando como estamos ensayando ahora. Sí, hay que ir a full. Yo soy independiente, viste, piano, decía el coso. Mira, aparte queda mejor para la música, piano, que paso a paso. Sí, es lindo el camino. O sea, no hay que... Mirá que somos bastante ansiosos, los músicos y las personas en general. Pero es lindo, viste, el día a día y ir avanzando y disfrutar cada casillero, viste. A veces hasta incluso tenés que retroceder, pues la vida es medio así, vas avanzando y... Todos soñamos en grande, digamos. Ya lo tenés acá. Si tuviéramos ambiciones chiquititas, no hubiéramos grabado un demito y estaríamos... ¿Hay un lugar que les gustaría tocar? Decir, nos gustaría llegar a tal lugar, sí, tocar... Sí, todo. Estaría buenísimo tocar acá en La Plata, poder tocar en Atenas, poder tocar en el teatro 2 millones de veces más, poder tocar en el Luna Park, en el Teatro Gran Rex, en una cancha de fútbol, en un festival, en todos lados, en todo el país. El estadio único, muy bien. Tomarse el ferry, ir a tocar a Uruguay, tomarse un avión y ir a tocar a otro país, sí. Esas cosas, creo que con trabajo y con esfuerzo, bueno, van pasando, alguna que otra, no sé si todas juntas. Sí. Pero sí, es un lindo grupo, ya somos... parece que yo a él, por ejemplo, lo conozco hace un año, parece que nos conociéramos de más tiempo, eso significa que la relación es buena. Nos llevamos bien, nos queremos, ¿viste? Está bueno. Nos divertimos y viste que a veces los ensayos, la cosa de todos los días, ¿sí? Eso, ¿viste? Es divertida. Es muy divertida y la pasamos bien entre sí, todos. Sí, se ven los detalles, ¿viste? Ahora, mira, como vos decías hace un rato, Juan está en otra radio, nosotros estamos acá, o sea, hay comunicación, hay feedback, ¿viste? No es que terminamos de ensayar y hay uno que ya se quiere ir chiflando bajito, ¿no? Nos quedamos, tratamos. Sí, nos juntamos. Sí, somos. Trabajadores para la banda y somos amigos. Está bueno, humano, digamos. Chicos, ya para ir finalizando, porque bueno, ustedes también tienen algunas otras cosas para hacer. ¿Tienen esta fecha ahí próxima en el teatro? ¿Tienen alguna otra fecha más para adelante que quieran decirle ahí a los oyentes? Esta fecha del teatro tiene algo como de cierre de año para la banda. Pueden poner una pantalla en la puerta también. Hay algunas cosas que están... por salir como el 14, ¿no? El 14 de diciembre. Podría ser, digamos, sí, en lo que es organización de una fecha de la banda, sí es la última del año. Después bien. Estamos invitados para algún que otro evento, pero no son cosas seguras, digamos. Eso igual, la banda en el Facebook, todo eso. Digan ahí el Facebook y también tienen página o Bandcamp, sí. O alguno de esos para... Canal de YouTube, hay un Groupshare o un Bandcamp donde hay un tema, pero sí, es el canal de YouTube que tiene los 5 temas, tiene 4 o 5 temas, después los Facebook son Banacara, IO, Banacara BNK. Bien. Es la otra página que en un momento era la página de también, personas y después quedó como banda. Perdón, también tenemos, ¿sí?, Twitter, que es @banacararock, Twitter. Bueno, que estamos tratando de darle un realce. Y bueno, después las canciones, lo que está en YouTube, y no mucho más, porque la idea es que la gente se acerque, sí, a lo físico, al disco. Sí, no, vale 100 pesitos y... Claro, es un disco. Vale la pena tenerlo. Vale la pena tenerlo. Lo recomendamos, de acá lo recomendamos. Sí. La verdad que está muy bueno. Puede ser hasta un gran adorno para una casa. Bueno, chicos, sí, antes de despedirnos, les decimos que tienen acá el micrófono abierto para cuando quieran venir a tocar, a comentar una fecha, a contar cómo vienen, a también invitarnos cuando toquen en Atenas, ¿no? No se olviden cuando tengan muchas invitaciones de este programa Baldosa Floja. Y bueno, les agradecemos mucho por haber venido. Y felicitarlos por el flor de disco también que sacaron. Bueno, y además toda la gente que estuvo atrás, que hicieron este gran laburo. Sí, sí, hay mucha gente laburó para eso. Bueno, ya lo fuimos nombrando de a poquito y seguramente quedaron Arafue un montón, porque hay mucha gente. De hecho, acá en la lista de agradecimiento de personas típicas de cualquier disco, todo eso, tiene como 200 muñecos, son lo que se llama. Y no, que se quedó gente afuera también. Bueno, muchas gracias. Bueno, chicos, gracias por invitarme. No, por favor. Bueno, ahí estábamos hablando con Martín y Esteban, Matías y Esteban de Banacara. Vamos a escuchar el tema El Soldado. El sendero. ¿Viste cómo estoy? ¿Viste? No pega una. Y quédate en el aire de Baldosa Floja, que ya se viene Darío Esteves con todas las noticias universitarias. Trajeron el dolor, se llevaron tus sueños, te llevaron a vos y a tanto más. Conocen tus secretos, la cruz y mi ambición. Ellos nunca pierden, ellos van por vos y tanto más, igual que vos. En la oscuridad siempre ya fue la más hermosa, desde los 80 hasta hoy. Tarde tal vez, yo calé su juego y me embriagué con su perfume de ciudad, temblando, sin dormir. Y en los pasillos de la Villa del Señor me perdí, y vamos tomando el sendero. Porque la universidad también es parte de la ciudad. Política universitaria. Volvemos al aire de Baldosa Floja, ya son las 10 menos 20, ya va terminando el programa del día de hoy, pero antes queríamos hablar con nuestro columnista estrella, el presidente de la Federación Universitaria aquí de la Ciudad de La Plata, Darío Estévez, que nos va a comentar las noticias universitarias, y ya lo tenemos al aire. Darío, ¿nos estás escuchando? Lo estoy escuchando perfecto. ¿Cómo andas? Muy buenas noches. ¿Cómo andas, compañero? ¿Bien? Bien, muy bien. ¿Cómo está Baldosa Floja sin mí? Bien, ¿ahí extrañándote? Sí, claro. Bueno, Darío, como bien podíamos ver en diferentes portales, bueno, en las diferentes redes sociales, hubo una buena noticia en el día de ayer y obviamente queríamos que nos las comentes. Bueno, sí, la primera noticia por ahí para comentar es que el Senado de la Nación aprobó una modificación parcial de la Ley de Educación Superior, que es un proyecto que había presentado Adriana Puigros hace un par de años ya, que se había aprobado hace un par de años en diputados, pero que venía trabado hace mucho tiempo en senadores. De hecho, había tenido algunas, digamos, algunos intentos de salir, algunos avances, pero se venía trabando. Se ve que los resultados de las elecciones del último domingo motivaron de alguna manera que esto efectivamente avance. Es un proyecto de modificación de Ley de Educación Superior sobre dos cuestiones centralmente que son particularmente importantes para nosotros. Una, que es es lo más importante, lo que ha salido en la mayoría de los portales, tiene que ver con que dice que la educación superior es gratuita, la educación superior de grado es gratuita, algo que una gratuidad que hoy se sostiene gracias a un decreto de 1949 del peronismo, pero que no había ninguna ley que marcara la gratuidad de la educación, con lo cual era algo que ya se había discutido muchas veces, la cuestión del arancelamiento. Bueno, ahora la gratuidad de la educación superior de grado está por ley, y que ese financiamiento tiene que ser íntegramente estatal. Eso es lo otro que modifica, y lo otro que plantea, que es importante porque hay muchas unidades académicas, la mayoría de las unidades académicas del país, que reciben muchas fuentes de financiamiento privado, y que es algo que la Ley de Educación Superior motivaba, que cada facultad buscara alguna fuente de financiamiento privado y se financiara con fuentes de financiamiento privado. Bueno, esta ley que se aprobó plantea que el financiamiento integral de la educación superior tiene que ser por el Estado. Obviamente, esto no quiere decir que todas las formas de financiamiento privado del día de mañana se van a caer, ni nada de eso, pero sí da una herramienta para discutir contra eso, y hay un marco legal mucho más interesante. Eso es una de las modificaciones de la ley que se aprobó en el día de ayer. Y la otra de las modificaciones, que para nosotros también tiene un valor muy importante, refiere a que las universidades deben tener un ingreso irrestricto y deroga un artículo que permitía que las universidades grandes, de más de 50.000 estudiantes, cada unidad académica se dictara sus propios mecanismos de ingreso, permanencia y egreso. Esto para nosotros es particularmente importante, porque nosotros tenemos una facultad con un ingreso eliminatorio brutal, que es la Facultad de Ciencias Médicas, donde más del 75% de los estudiantes que se inscriben no ingresan a la carrera, desaprueban el examen de ingreso, el curso de ingreso, y a partir de esta modificación de la Ley de Educación Superior, el ingreso eliminatorio en medicina es totalmente ilegal, con lo cual se abre una pelea nueva y muy importante, que es que hoy medicina está fuera de la ley, tiene que adecuar eso, y se viene una pelea para eliminar el ingreso eliminatorio en medicina, que para todos los que somos de esta universidad es una pelea histórica y es una pelea central del movimiento estudiantil hace muchísimos años. Así que una muy buena noticia, es algo que nosotros veníamos planteando y veníamos discutiendo hace mucho tiempo. Realmente, para nosotros, que se haya dado esta noticia y que se haya aprobado esta ley, tiene que ver también con los años del movimiento estudiantil, marcando los problemas que tenía la ley, marcando lo neoliberal, lo nefasta que era la Ley de Educación Superior, pero sin dudas también entendemos que es una modificación muy parcial sobre algunos elementos que son muy importantes, pero que también nos abre la discusión de, bueno, ahora hay que avanzar en una reforma definitiva de la Ley de Educación Superior. Logros muy importantes, Darío. La verdad que, por supuesto, que falta modificar la ley, pero son pasos contundentes y puntualmente lo de medicina, ¿eso implicaría que ya en el que viene ingresan todos los que se anoten en diciembre? Y mira, eso si la ley fuera la ley y la política se terminara ahí, ¿no? En realidad, donde termina la ley empieza la política y ahí va a empezar la lucha, ¿no? Debería implicar eso. En términos legales, debería implicar que la facultad de medicina no podría seguir restringiendo el ingreso. ¿Cuántos ingresan por año, efectivamente? ¿Te acordás el número? ¿Cuántos ingresan y cuántos se anotan? Varía un poco, pero ingresan alrededor de 300 estudiantes por año, una cosa así. De todas maneras hay creo que tener creo en cuenta... Que no llegan a, creo que ningún año llegan a 400. Hay que tener en cuenta la cantidad de estudiantes que entran, pero también participando de estos cursos privados que hay, que lucran con esta justicia de la Facultad de Medicina y que hacen como un particular durante todo el año para poder entrar, y hay lugares, que institutos, digamos, que cobran hasta 10.000 pesos por año, que es una locura de plata, y entra también la gente que lo puede pagar. Sí, los lucros son de los mismos profesores, además. En realidad están vinculados a los mismos profesores después esos cursos privados. Pero bueno, hablar de los lucros, porque muchos de esos cursos privados siguen después durante la carrera para algunas materias. O sea, hablar de los lucros en medicina es todo un tema. Pero sí, se inscriben, entran siempre menos de 400 personas seguro. No sé si algún año llegan a ser menos de 300, pero más o menos por ahí 300 y pico de personas. Son las que efectivamente ingresan, de muchísimas más que se anotan, digamos, de más de 1.000 personas que se anotan siempre. Un número, una brecha muy importante. Así que, en proyección, habrá más médicos o más estudiantes de medicina, cosa que es interesante para el... No, es muy importante, y es muy importante además, la otra parte de la ley, que es la del financiamiento, también abre una discusión muy importante, que es acerca de cómo se produce conocimiento. Porque no solo vamos a tener más médicos, sino, bueno, esos médicos, ¿para quién piensan su formación? ¿Para quién piensan la medicina? Hoy, con las fuentes de financiamiento privado, hay muchísimas empresas farmacéuticas que direccionan investigaciones, porque le dan plata a la universidad para investigar determinadas cosas, para investigar determinados medicamentos, y la producción de conocimiento se dirige hacia ahí. ¿Y sabes alguna otra facultad que también reciba mucho financiamiento del sector privado? No, la mayoría. Exactas lo hace, ingeniería lo hace, odontología lo hace, arquitectura en menor medida, pero también lo hace. ¿Humanidades? Humanidades tienen más vínculo en realidad con otros sectores públicos, o sea, otras dependencias estatales que no son el Ministerio de Educación de Nación, y tiene algunas fuentes de financiamiento a partir de ahí, pero investigaciones con ARBA, con algunas otras cosas, pero no demasiado del sector privado, pero sí de otro organismo público que no es el financiamiento estatal que viene vía Tesoro Nacional en el presupuesto de todos los años. Interesante, la verdad que creo que va a ser resistido esto, ¿no? Pareciera por lo que decís vos. Sin duda, que... sobre todo, digo, ustedes están discutiendo ahora el panorama electoral, ¿no? Y todo eso. Claro. Sobre todo con el panorama que se nos viene, hay que ver qué termina pasando, pero digo, aún más considerando la posibilidad de que Mauricio Macri sea el presidente de la Nación, que no es el partido político que aprobó esta ley, de hecho, no sé cómo terminó la votación, pero Michetti dijo que avisó que iba a votar en contra de la ley, y el PRO avisó que iba a votar en contra de la ley, después no sé cómo terminó levantando la mano, pero con lo cual, con ellos como presidente de la Nación, aún más complejo el escenario en términos políticos. Pero bueno, por lo menos una herramienta fundamental para pelear. Darío, y hablando del panorama electoral, nosotros decíamos que el próximo jueves, en el próximo programa de Baldosa Floja, ya vamos a estar en el medio de las elecciones estudiantiles acá en la Universidad de La Plata. Quería preguntarte cómo ves el panorama, cómo viene la cuestión en las facultades de acá de La Plata. Bueno, ahí como decías, miércoles, jueves y viernes, la semana que viene, son las elecciones estudiantiles. Unas elecciones muy raras porque están marcadas como nunca por el panorama nacional, porque realmente fueron unas elecciones nacionales muy importantes, de un cambio de ciclo político muy importante, y que todavía está pendiente el resultado final, ¿no? Con lo cual es un tema mucho más presente que en otras elecciones estudiantiles anteriores. Y por ahí uno de los datos interesantes, siempre en la Universidad de La Plata hace muchos años, hay como tres grandes bloques, ¿no? El bloque de la Franja Morada y el radicalismo, el bloque de la izquierda, donde nosotros somos la organización más importante, pero es muy heterogéneo, hay todo tipo de organizaciones de izquierda, y el bloque del peronismo, kirchnerismo, que también es heterogéneo, también es amplio, pero que se manifiesta como un bloque. Bueno, una de las novedades de este año es que un sector del kirchnerismo, que le podríamos decir el kirchnerismo más camporista, más alineado con la figura de Florencia Saintud, el kirchnerismo duro de alguna manera, se separó mucho más fuertemente del peronismo, ¿no? O sea, digamos, el kirchnerismo duro por un lado y el peronismo un poco más vinculado al decano de la Facultad de Ingeniería, más vinculado a la figura de Scioli, un poco, digamos, un poco menos kirchnerista puramente. Y en muchas facultades donde eran una sola agrupación, se separaron. La Facultad de Ingeniería es conducida por una agrupación mucho más vinculada a esto, al espacio más de sionista, más, podríamos decirle. El kirchnerismo duro le abrió una agrupación, lo mismo por al revés pasó en informática, en medicina la agrupación kirchnerista se partió en esas dos variantes. Hoy hay hacia adentro del kirchnerismo, haciendo leña el árbol caído, ¿no? El kirchnerismo con algunos problemas. Muy fuerte esa disputa y esa discusión entre el sector peronista y el sector kirchnerista. Esa por ahí es una de las novedades de estas elecciones estudiantiles, una de las particularidades, es que, bueno, se están matando ahí adentro y se están expresando muy claramente dos sectores dentro del kirchnerismo universitario. Y después, fuera de eso, el panorama es bastante parecido al año pasado. Nosotros, como MEYA, estamos en la conducción de 7 centros de estudiantes. Nuestra apuesta va a ser a conservar esos 7 centros de estudiantes porque hubo muchos que lo ganaron. El año pasado fue un año de mucho crecimiento, tal vez hasta más el crecimiento del esperado. La apuesta a poder consolidar esas conducciones, consolidar la conducción de esos 7 centros de estudiantes. La apuesta hay un par de esos centros de estudiantes que nos disputamos con el kirchnerismo, pero lamentablemente, igual que en el panorama nacional, el que tiene tal vez más voluntad de avanzar, está más unificado e incluso más posibilidad de avanzar, es el sector del radicalismo y la Franja Morada, que está haciendo una apuesta política en veterinarias y una apuesta en observatorio, además de tener ya asegurado de alguna manera su centro de estudiantes, y nosotros nos vamos a dar todas nuestras herramientas para evitar el avance de ese sector en la Facultad de Ciencias Veterinarias, que consideramos que es el sector claramente más conservador de la universidad y más vinculado a la universidad que nosotros no queremos en La Plata ni en ningún lugar del país. Bien, Darío, buenas noticias nos has traído en tu vuelta. Esperemos que, bueno, el próximo programa te tengamos acá en los estudios de Radio Nauta y ya sabemos que vas a tener unas semanas bastante agitadas, pero te vamos a tener acá y seguro van a haber algunas facturas también para compartir. ¿Las tengo que llevar yo las facturas? Si quieres llevarlas. No estaría mal. Bueno, sí. Esperamos las facturas de Darío Esteves. Bueno, las llevo, pero voy a ir con buenas noticias entonces. Está bien. Bueno, ojalá. Muchas gracias, Baldosa Floja. Los extraño un poquito. Dale, un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Chao. Bien, ahí lo escuchábamos a Darío Esteves, nuestro columnista sobre noticias universitarias, comentándonos un poquito sobre esta nueva ley que se aprobó en el día de ayer sobre la gratuidad. Ya no puedo ni hablar. Que sea gratis. Te hice mal el balotaje a vos. Sí, balotaje. El balotaje. Que se aprobó en el día de ayer en senadores. Y bueno, también todo lo relacionado a las próximas elecciones de cara ahí en la Universidad Nacional de La Plata. Ya nos quedamos sin tiempo. Quiero saludar a nuestro productor operador, el gran tigre Aymar, que estuvo ahí haciéndonos el aguante. Malena, que está ahí bien a full con su celular, cerrando también algunas cuestiones del programa. Y bueno, ya nos quedamos sin tiempo, chicos. Nos despedimos. Y que le decimos a nuestros oyentes que se queden en la continuidad de Radionauta. Baldosa Floja va a estar el próximo jueves de 20 a 22 horas aquí por el 106.3. Esto fue Baldosa Floja. Un programa de política y cultura local.